بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام را، estas son las aleyas de un libro esclarecedor. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Hemos revelado el Corán en lengua árabe para que podáis comprenderlo. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Vamos a contarte, oh Muhammad, la historia más hermosa de las que te revelamos en el Corán y que antes desconocías. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Recuerda cuando José dijo a su padre: Padre mío, he visto en un sueño que 11 astros, el sol y la luna, se postraban ante mí. Su padre dijo: Hijo mío, no cuentes tu sueño a tus hermanos, pues podrían conspirar contra ti. En verdad, el demonio es un enemigo declarado del hombre. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Así es como tu Señor te ha escogido y te enseñará la interpretación de los sueños y completará su gracia sobre ti, haciendo de ti un profeta y sobre la familia de Jacob, como ya hiciera con tus antepasados Abraham e Isaac. Ciertamente, tu Señor es sabio y omnisciente. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. En José y sus hermanos hay en verdad una lección y prueba sobre el poder y la sabiduría de Allah para quienes preguntan acerca de su historia. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Recuerda cuando los hermanos de José se dijeron entre sí: Nuestro padre ama a José y a su hermano pequeño de madre Benjamín más que a nosotros, mientras que nosotros somos un grupo fuerte y numeroso. Ciertamente nuestro padre está en un claro error. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Matemos a José o expulsémoslo lejos para que nuestro padre se fije solo en nosotros y arrepintámonos después para ser rectos y virtuosos. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. Uno de ellos dijo: No matéis a José. Arrojadlo a un pozo donde pueda encontrarlo alguna caravana que se lo lleve lejos como esclavo, si estáis decididos a hacerlo. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Entonces se dirigieron a su padre y le dijeron: Oh padre, ¿por qué no nos confiáis a José si nosotros nos preocupamos por él y queremos su bien? أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Envíalo con nosotros mañana para que se divierta y juegue y nosotros lo protegeremos. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Su padre dijo: Si os lo lleváis, me entristeceré y temo que lo devore el lobo en un descuido vuestro. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Estos respondieron: Si se lo comiera el lobo siendo como somos un grupo fuerte, seríamos unos inútiles. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Y cuando se llevaron a José habiendo acordado arrojarlo al fondo de un pozo, le revelamos: Un día le recordarás lo que hicieron y no te reconocerán. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Y se presentaron ante su padre por la noche llorando. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Dijeron: Oh padre, nos pusimos a hacer carreras y dejamos a José con nuestras pertenencias y un lobo se lo comió. Y no vas a creernos a pesar de que decimos la verdad. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Y le mostraron la camisa de José manchada de una sangre falsa. El padre dijo: No, no es cierto lo que decís. Algo malo habéis tramado contra él. Seré paciente. Allah es mi único consuelo ante lo que contáis, pues solo a él puedo pedirle ayuda. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. y llegó una caravana de viajeros y mandaron a unos a por agua. Cuando echaron el cubo en el pozo, uno de ellos dijo: «Buenas noticias, aquí hay un niño». Y ocultaron la verdad sobre José al resto de la caravana con la intención de venderlo como una mercancía. Pero Alá sabía bien lo que hacían. Y lo vendieron por un bajo precio, por unas pocas piezas de plata, pues consideraban a José insignificante. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. El egipcio que lo compró le dijo a su mujer: «Haz que su estancia entre nosotros sea confortable. Puede que no sea de utilidad o que lo adoptemos como hijo». Así es como establecimos a José en la tierra de Egipto y le enseñamos la interpretación de los sueños. Nadie puede evitar que se cumpla la voluntad de Allah, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Y cuando se hizo un hombre le concedimos sabiduría y conocimiento. Así es como recompensamos a quienes hacen el bien. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Y la señora de la casa intentó seducirlo y cerró las puertas. Entonces le dijo: «Ven a mí». Él contestó rechazándola: «Que Allah me proteja. Mi amo, tu marido, me ha tratado siempre bien. No voy a traicionarlo. En verdad, los injustos no triunfarán». ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Y ella lo deseó, y él había accedido de no haber visto una señal de su señor. Y así alejamos de él el mal y la indecencia. Ciertamente, él era uno de nuestros siervos a los que escogimos para transmitir nuestro mensaje, y era sincero en su adoración a Allah. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Y ambos corrieron hacia la puerta, y ella le desgarró la camisa por detrás, y se encontraron con su marido en el umbral. Ella dijo maliciosamente para alejar de ella cualquier sospecha: «¿Qué merece quien ha pretendido una mala acción contra tu mujer, sino la cárcel o un castigo doloroso?». José dijo: «Ella fue quien intentó seducirme. Un miembro de la familia de ella dijo: si la camisa está desgarrada por delante, ella dice la verdad y él miente». وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Si la camisa está desgarrada por detrás, ella miente y él dice la verdad. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Y cuando su marido vio que la camisa estaba desgarrada por detrás, dijo: «Esta es una maquinación de las que hacéis las mujeres. Ciertamente vuestras maquinaciones son terribles». يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. José, no menciones a nadie lo sucedido. Y tú, mujer, pide perdón por tus pecados. En verdad, has sido una pecadora. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Y algunas mujeres de la ciudad comentaban: «La mujer de Al-Aziz pretende seducir a su joven sirviente. Está loca de amor por él. Ciertamente, la vemos en un claro error». فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Cuando ellas supo lo que rumoreaban, les envió unas invitaciones y preparó un banquete, y entregó un cuchillo bien afilado a cada una de ellas para que cortaran la comida. Entonces le dijo a José: «Entra para que te vean». Cuando lo vieron, exaltaron su belleza y se cortaron las manos con los cuchillos sin darse cuenta, y dijeron maravilladas: «Válganos Allah, este no es un ser humano, sino un ángel noble». قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. Entonces ella dijo: «He aquí aquel por quien me criticabais. Y es cierto que quise seducirlo, pero él se resistió. Mas si no hace ahora lo que le ordeno, será encarcelado o humillado». قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. José invocó a Allah diciendo: Señor, prefiero la cárcel a lo que me piden. Y si no apartas de mí lo que traman, cederé y seré de los ignorantes. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Y su señor respondió a su súplica y alejó de él lo que maquinaban. En verdad, él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Después, a pesar de ver las pruebas de su inocencia, consideraron conveniente encarcelarlo durante un tiempo para evitar las alaudias. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Y entraron con él en la cárcel dos jóvenes. Uno de ellos le dijo: José, me he visto en sueños prensando uva. Y el otro le dijo: yo he visto en sueños que llevaba pan sobre la cabeza que los pájaros comían de él. Explícanos su interpretación, pues vemos que eres un hombre de bien. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. José respondió: antes de que os traigan la comida que os proporcionan, os habré contado su interpretación, pues es parte de lo que mi señor me ha enseñado. Sabed que me he desentendido de la religión de quienes no creen en Allah y niegan la otra vida. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Y sigo la religión de mis antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. No podemos adorar a otros equiparándolos con Allah, sino que debemos adorarlos solo a Él. Esta es una gracia de Allah para nosotros y para la humanidad, pero la mayoría de la gente es desagradecida. Compañeros de prisión, ¿qué es mejor, adorar a varias divinidades o adorar solo a Allah, el único, el dominador supremo? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Lo que adoráis fuera de él no son sino nombres que vosotros mismos y vuestros antepasados habéis inventado, con los que nombráis a vuestros ídolos, sin la autorización de Allah. El poder de decretar pertenece solo a Allah, y ha ordenado que se lo adore solo a él. Esa es la religión recta y verdadera, pero la mayoría de la gente no lo sabe. Ya sahibai sijri, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, wa amma al-akhar fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sih, qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Compañeros de prisión, con respecto a vuestros sueños, uno de vosotros saldrá libre y servirá vino a su señor, volviendo a gozar de su gracia, y el otro será clavado en un madero y los pájaros comerán de su cabeza. Lo que me habéis preguntado está ya decidido. Y José dijo a quien creía que se salvaría de los dos: háblale de mí a tu señor. Mas el demonio hizo que se olvidara, y José permaneció en la cárcel durante unos años. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. Y dijo el rey de Egipto: veo en mis sueños que siete vacas gordas son devoradas por siete flacas, y veo también siete espigas verdes y siete secas. Vosotros, mis dignatarios, decidme qué significa si podéis interpretar los sueños. Estos respondieron: es una maraña de sueños, y nosotros no sabemos interpretarlos. Y el que había sido compañero de José en la cárcel, y se había salvado, se acordó de él al cabo de un tiempo y dijo: yo os informaré sobre su significado. Permitid que vaya a ver a José. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Cuando vio a José, le dijo: José, tú quieres un hombre veraz, dime qué significan siete vacas gordas devoradas por siete flacas, y siete espigas verdes, y siete secas, para que pueda regresar a mi gente, y sepan la respuesta. José respondió: cultivaréis la tierra durante siete años consecutivos, y lo que recolectéis lo dejaréis en su espiga, salvo una pequeña parte que consumiréis. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Después vendrán siete años duros que consumirán lo que habíais almacenado para ellos, salvo una pequeña parte que habéis reservado para sembrar. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. A continuación vendrá un año de abundante lluvia que socorrerá a la gente, y en él pensarán para hacer aceite y vino. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. El rey dijo: traedlo a José ante mí. Y cuando el emisario se presentó ante él, José le dijo: regresa a tu señor y pregúntale qué sucedió con las mujeres que se cortaron las manos. Ciertamente, mi señor sabe bien lo que tramaban. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. El rey las hizo comparecer y les preguntó: ¿qué pasó cuando intentasteis seducir a José? Estas contestaron: válganos Allah, no hizo nada malo que supiéramos. La mujer de Alasis dijo entonces: ahora la verdad saldrá a la luz para todos. Yo fui quien intentó seducirlo, y él dice la verdad. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Esto es para que se sepa que yo no lo traicioné a sus espaldas y que Allah no deje que triunfen los planes de los traidores. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Y no pretendo exculparme de toda culpa, pues el interior del hombre lo incita al mal, salvo a quien recibe la misericordia de mi Señor. Ciertamente, mi Señor es indulgente y misericordioso. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. El rey dijo: traedme a José, lo destinaré a mi servicio. Y cuando habló con él, le dijo: desde hoy ocupas entre nosotros un puesto de confianza. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. José dijo: ponedme a cargo de las despensas del país, pues sabré protegerlas con conocimiento. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. Y así es como le concedimos a José poder en el país para establecerse donde quisiera. Concedemos nuestra misericordia a quien queremos y no dejamos a quienes hacen el bien sin recompensa. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. Y la recompensa de la otra vida es mejor para quienes creen y temen a Allah. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. Y llegaron los hermanos de José para comprar provisiones y se presentaron ante él sin reconocerlo, aunque él sí lo reconoció. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. Y cuando les hubo suministrado las provisiones que necesitaban, les dijo: la próxima vez que vengáis, traed con vosotros a vuestro hermano de padre, que decís que tenéis, pues veis que doy la medida cumplida de grano y que soy el mejor anfitrión. Mas si no lo traéis, no os abasteceré más y no os acercaréis a mí. Estos dijeron: haremos lo posible para persuadir a su padre, eso haremos. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم يرجعون. Y dijo José a sus criados: poned de nuevo sus mercancías en sus alforjas para que las reconozcan cuando lleguen a su familia y regresen. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Y cuando regresaron junto a su padre dijeron: padre, no nos suministrarán más alimentos si no vamos con nuestro hermano. Envíalo con nosotros para que nos aprovisionen. Nosotros lo cuidaremos de verdad. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Dijo el padre. ¿Cómo podría confiaroslo después de que os confiara a su hermano con anterioridad e hicisteis con él lo que hicisteis? Allah es el mejor protector y el más misericordioso. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. Y cuando abrieron sus pertenencias encontraron que sus mercancías les habían sido devueltas. Dijeron, padre, ¿qué más podemos desear? Estas son nuestras mercancías y nos han sido devueltas. Conseguiremos más provisiones para nuestra familia, protegeremos a nuestro hermano y obtendremos la carga de un camello más. Será fácil obtenerla. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. El padre dijo, no lo enviaré con vosotros hasta que juréis solemnemente por Allah que regresaréis con él, a menos que pueden con todos vosotros. Y cuando hubieron curado les dijo, Allah es testigo de cuanto hemos dicho. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. Dijo, hijos míos, no entréis en la ciudad por una sola puerta. Entrad por puertas distintas por vuestro bien, aunque yo no puedo seros de ninguna utilidad ante lo que Allah haya dispuesto. El poder de decretar pertenece solo a Allah. A él me encomiendo yo y quienes confían en él. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Y entraron por donde su padre les había ordenado, aunque ello no les había servido de nada ante el designio de Allah, que respondía solo a una necesidad interior que Jacob satisfizo de proteger a sus hijos del mal de ojo. Ciertamente, poseían gran conocimiento de la religión que les habíamos enseñado, pero la mayoría de la gente no posee este conocimiento. Y cuando se presentaron ante José, este se aproximó a su hermano Benjamín y le dijo a modo de secreto, yo soy tu hermano, no te fijas por lo que hicieron con nosotros. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. Y cuando les hubo suministrado las provisiones, depositó la copa de oro con la que medía el grano en la alforja de su hermano. Luego se oyó a alguien gritar, vosotros, los de la caravana, sois unos ladrones. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. Estos dijeron mientras se aproximaban, ¿qué es lo que echáis en falta? قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Respondieron, no encontramos la copa de oro del rey. Quien la encuentre obtendrá como recompensa la carga de un camello. Lo garantizamos. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. Los hermanos de José dijeron, por Allah que sabéis que no hemos venido aquí para corromper la tierra y no somos unos ladrones. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. Dijeron, ¿y cuál será vuestro castigo si mentís? قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. Los hermanos de José respondieron, podréis quedaros en calidad de esclavo como castigo con aquel en cuyas alforjas se encuentre. Así es como retribuimos a los injustos. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Y José empezó a registrar sus alforjas sin encontrar nada y finalmente extrajo la copa de la de su hermano Benjamín. Así es como planeamos que José pudiera tomar a su hermano. No podía hacerlo según la ley del rey, a menos que Allah quisiera. Elevamos la posición de quien queremos, pero hay uno, Allah, que está por encima de todos los dotados de conocimiento. Sus hermanos dijeron mintiendo, si ha robado, ya lo hizo un hermano suyo con anterioridad. Y José se contuvo y no reveló lo que pensaba. Dijo para sí, vosotros estáis en una situación peor, y Allah sabe bien lo que decís. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. Sus hermanos le dijeron, oh Al-Aziz, su padre es un anciano. Toma a cualquiera de nosotros en su lugar, pues vemos que eres un hombre de bien. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. José respondió: Y Allah nos protege de tomar a otro que no sea aquel en cuyo poder encontramos lo que nos pertenecía. De lo contrario, seríamos injustos. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. Y cuando perdieron la esperanza de convencerlo, se retiraron para discutir en privado la situación. El mayor de ellos dijo: ¿Habéis olvidado que nuestro padre nos hizo jurar por Allah que regresaríamos con Benjamín y que antes ya faltamos a la palabra que le dimos con respecto a José? Yo dejaré esta tierra de Egipto hasta que mi padre me dé permiso para ello, o Allah me juzgue, y él es el mejor de los jueces. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Regresad a vuestro padre y decidle: Oh padre, tu hijo Benjamín ha robado y ha sido tomado como esclavo en compensación, y solo damos fe de lo que sabemos, y no podíamos saber lo que iba a pasar cuando juramos que volveríamos con él. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Pregunta a las gentes de la ciudad en donde estuvimos y la caravana con la que regresamos, pues ciertamente decimos la verdad. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. El padre dijo: No, no es cierto lo que decís. Algo malo habéis tramado contra él. Seré paciente, puede que Allah me los traiga a todos de vuelta. Ciertamente, él es el omnisciente, el sabio. Y se apartó de ellos y dijo: Qué pena siento por José. Y perdió la vista debido a la tristeza y el dolor que reprimía. Ellos dijeron: Por Allah, que no dejarás de recordar a José hasta consumirte por la vejez o perecer. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. El padre contestó: Solo me quejo de mi angustia y de mi pena ante Allah, y sé de él lo que vosotros no sabéis. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Hijos míos, id e indagad acerca de José y de su hermano Benjamín, y no perdáis la esperanza de que Allah se apiade de vosotros. Ciertamente, solo se desesperan de su misericordia quienes rechazan la verdad. Y cuando se presentaron ante José dijeron: Oh Al-Aziz, nosotros y nuestra familia nos hemos visto afectados por el hambre y la adversidad, y apenas hemos traído mercancías para intercambiar. Abastécenos dándonos la medida completa y sé caritativo con nosotros. En verdad, Allah recompensa a quienes son caritativos. José les dijo, revelándoles su verdadera identidad: ¿Acaso no os acordáis de lo que hicisteis con José y con su hermano cuando erais ignorantes? أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sus hermanos dijeron: ¿Eres tú en verdad José? Dijo: Sí, lo soy, y este es mi hermano. Ciertamente Allah nos ha agraciado reuniéndonos de nuevo. Que sepan quienes tienen temor de Allah y son pacientes, que Allah no deja sin recompensa a quienes hacen el bien. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. Estos dijeron: Por Allah, que Él te ha preferido sobre nosotros, y nosotros hemos sido pecadores. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Dijo José: No habrá hoy para vosotros reproche alguno. Allah os ha perdonado, y Él es el más misericordioso de todos. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. Id con esta camisa mía y ponedla sobre el rostro de mi padre para que vuelva a ver. Después, volved aquí con toda la familia. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. Y cuando la caravana regresó de Egipto, su padre dijo: Percibo el olor de José, aunque penséis que he perdido la razón con la edad. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. Quienes estaban presentes junto con el padre le dijeron: Por Allah, sigues en tu antiguo error de no querer olvidar a José por el amor que le tenías. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Y cuando el portador de las buenas noticias llegó, puso la camisa sobre el rostro de Jacob, y este recobró la vista. Dijo Jacob, no os dije que sabía de Allah lo que vosotros ignorabais. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. Los hermanos de José le dijeron, oh padre, pide perdón a Allah por nuestros pecados. Ciertamente hemos sido unos pecadores. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Este dijo, le diré a mi señor que os perdone. En verdad, él es el indulgente, el misericordioso. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. Y cuando toda la familia se presentó ante José, este tomó a sus padres cerca de él y les dijo, entrad y estableceos en Egipto. Si Allah quiere, no tendréis aquí nada que temer. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. E hizo que sus padres tomaran asiento cerca de él en un lugar honorable y entonces ellos y sus hermanos se postraron ante él en señal de respeto como se hacía entonces con los reyes. Y dijo José, padre mío, esta es la interpretación del sueño que tuve hace tiempo. Allah ha hecho que se cumpla. Y ciertamente me agració cuando me liberó de la prisión y os trajo del desierto después de que el demonio sembrara la discordia entre mis hermanos y yo. En verdad, mi señor es benévolo con quien quiere, y él es el omnisciente, el sabio. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Después José invocó a su señor diciendo, Señor, me has concedido poder y me has enseñado la interpretación de los sueños. Creador de los cielos y de la tierra, tú eres mi protector en esta vida y en la otra. Haz que muera sometido a ti y reúneme en la otra vida con los rectos y virtuosos. Esto es parte de las historias que desconocías, oh Muhammad, y que te revelamos. Y no estabas con los hermanos de José cuando prepararon su plan y lo llevaron a cabo. Y la mayoría de la gente no creerá en la verdad, por mucho que lo desees. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. Y tú, oh Muhammad, no les pides ninguna remuneración por transmitirles el Corán. Este no es sino una exhortación para los mundos de los hombres y de los jinn. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. Y hay muchísimas pruebas sobre la unicidad de Allah que contemplan en los cielos y en la tierra, mas les dan la espalda al no reflexionar sobre ellas. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Y la mayoría de quienes creen en Allah como el único creador de los cielos y de la tierra adoran a otros además de a Él. ¿Acaso creen que están a salvo de que los envuelva el castigo de Allah o de que les llegue la hora de repente sin que se den cuenta? على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Diles, oh Muhammad, este es mi camino. Tanto yo como quienes me siguen exhortamos a la religión de Allah con pruebas firmes. Glorificado sea Allah, y yo no soy de los idólatras. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا. Y antes de ti, oh Muhammad, no enviamos como mensajeros nuestros, sino a hombres a quienes inspiramos nuestra revelación para que la transmitieran a las gentes de sus propias ciudades. ¿Acaso no viajan por la tierra y ven cuál fue el final de quienes los precedieron y reflexionan sobre ello? Y la última morada del paraíso junto a Allah es mejor para los piadosos. ¿Es que no razonaréis? فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Y cuando los mensajeros perdieron toda esperanza de que sus respectivos pueblos creyeran y pensaron que los creyentes que los seguían empezaban a dudar sobre la veracidad de sus palabras, llegó nuestra ayuda y salvamos a quienes quisimos. Y los pecadores idólatras no pueden evitar que nuestro castigo se abata sobre ellos. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ciertamente en estas historias hay una lección para los hombres de buen juicio. Este Corán no es un relato inventado, sino que es la confirmación de lo que ya tenían en los libros sagrados anteriores y una explicación detallada de todas las cosas. Es una guía y misericordia para quienes creen.